Navidad. Navidades traigan alegrías y prosperidades. La Villa Caracas pide al Dios del cielo que todos pasemos feliz año nuevo y cantemos todos con yaquitas y tomando ron. La Villa Caracas pide al Dios del cielo que todos pasemos feliz año nuevo. En las Navidades canto con cariño para que se alegren todos mis amigos. ¡Felicidades para todos! ¡Cómo no! Un feliz año para mí.